Buenos días, están en sintonía de OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, en este su magazine nacional. Son las 12 de la mañana y 36 minutos y puntuales a nuestra cita, pues vamos a hablar de la Organización Impulsora de Discapacitados y también les recuerdo de los aspectos que ustedes quieran comentar. Y les damos dos opciones para ponerse en comunicación con nuestra emisora. Bien el WhatsApp, que es el 630-35-35-76. Les recuerdo, 630-35-35-76, el WhatsApp y el teléfono 925-84-12-81. 925-84-12-81. Esperamos tantos los WhatsApp como sus posibles llamadas. Dicho esto, habrán escuchado en reiteradas ocasiones un número aquí en OID Radio. El número es el 139. Pues bien, desde hoy ese número no le van a volver a escuchar porque van a escuchar otro. 140. Es el número de resoluciones que tiene la Organización Impulsora de Discapacitados a su favor por los diferentes juzgados de toda España. ¿Por qué hoy ya es el 140? Pues porque conocíamos ayer una nueva sentencia favorable para la Organización Impulsora de Discapacitados. Una sentencia del juzgado de lo penal número 25 de Madrid. Una sentencia que, por supuesto, no les voy a leer, aunque aquí tengo los 13 folios de que consta esta sentencia, en la que les voy a leer solo el delito que se le quería achacar a nuestro presidente y el fallo. En cuanto a ese delito, decirle que el delito era un procedimiento abreviado y el delito era resistencia o desobediencia a autoridad, agentes o personal de seguridad privada. Y dice esta sentencia 84/2017... que vistos por la ilustrísima señora magistrado juez doña María Begoña Cuadrado Galache, los autos de juicio oral registrados con el número 393/16, seguidos por un delito de desobediencia a la autoridad con intervención del Ministerio Fiscal, quien no formula acusación representando por la ilustrísima señora doña Alma Conde, la entidad organizadora, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, como acusación particular asistida por el letrado don Marcos Luis Jonet y como acusado don Dionisio González Otero, bajo la asistencia letrada de don Javier Gallego. Esto era lo que se le acusaba por parte de la ONCE a Dionisio González Otero y el fallo, como digo, conocido ayer, dice que desestimando la prescripción del delito imputado, debo absolver y absuelvo a don Dionisio González Otero del delito de desobediencia grave prevenido en el artículo 556 del Código Penal del que venía acusado declarando las costas procesales de oficio. Nos acompaña hoy precisamente el jefe de los servicios jurídicos de la Organización Impulsora de Discapacitados, Javier Gallego. Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Bueno, pues como digo, ya no vamos a volver a escuchar 139 y sí vamos a escuchar 140 con este nuevo éxito para el gabinete que tú diriges. Bueno, pues sí, como tú muy bien has dicho, estamos ante la resolución, en este caso sentencia número 140, de la organización a lo largo de más de 26 años de actividad. Y una vez más, y ha quedado bastante claro, la jurisdicción penal, que es la jurisdicción más importante de nuestro país, aquella que investiga y juzga a aquellos comportamientos que se consideran más graves por una sociedad, repito, la jurisdicción penal ha venido a decir una vez más, a ratificar que la Organización Impulsora de Discapacitados, en este caso Dionisio González Otero, pues en la actividad que viene desarrollando a lo largo de estos más de 26 años, pues no ha desobedecido a ningún mandato expreso o de cualquier otro tipo proveniente, en este caso, de un juzgado y, por lo tanto, ha sido absuelto después de de un procedimiento que lleva, pues que tiene su origen en el año, creo, había llegado yo aquí en el año 97. Esto es una demanda que interpone la ONCE en el año 1999, bueno, y a raíz de ahí surge este procedimiento. Esto es una conexión con este procedimiento y bueno, y después de tantos y tantos años, el juicio fue el pasado mes de febrero y ayer notificaron la absolución del presidente Dionisio González. Creo que estabas confiado de que sería positiva, ¿no? Bueno, aquí en derecho yo siempre tengo una máxima que, y ahora que nos acercamos a estas fechas tan señaladas, nuestros oyentes nos entenderán. Yo siempre digo que hasta que no pasa el último santo, dura la procesión. En la vida como en todo, tenemos un sistema democrático, afortunadamente. Hoy lo reflexionaba yo en un post que escribía. Hoy se celebra precisamente, creo que es muy importante, y además está directamente relacionado, hoy se celebra los 60 años que se firmó el Tratado de la Unión Europea. Quizás, en mi opinión, uno de los acontecimientos, y no voy a ser exagerado, más importantes de la historia de Europa. ¿Por qué? Porque después de 2.000 años prácticamente, desde que tenemos conciencia escrita y de nuestra larga trayectoria histórica, de lo que es Europa, pues hemos dejado de matarnos, de destruirnos, y llevamos 60 años con todas nuestras dificultades, con todos los muros que nos están poniendo y con el oscuro horizonte que tenemos, pero llevamos 60 años de progreso, de civilización, como nunca se habían conocido en la historia de Occidente. Y estamos sometidos a unas reglas. Esa Europa no tiene una misma moneda, se va unificando legislación y tiene unas mismas normas. Y un poco hoy que celebramos el 60 aniversario de la firma de uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad, pues hoy pues también estamos hablando de una solución que también está basada un poco y trae su causa también en los principios que consagra el espacio de la Unión Europea. Libertad de circulación de personas, de mercancías, de capitales, abolición de monopolio. Afortunadamente ha sido una casualidad, pero está evidentemente muy relacionado. Estamos hablando de una sentencia importante, en este caso no solo para Dionisio González Otero como presidente, sino también para la propia OIT, porque se pedía por parte de la ONCE cárcel. Sí, sí, había una acusación, una petición de prisión y además en el acto del juicio oral se acudió con un perito y ellos estimaban que les habíamos irrogado unos perjuicios en torno a los 2 millones y medio de euros, ¿no? 3 millones, no recuerdo muy bien, y su señoría pues ha desestimado esta petición que realizaba en el juicio oral a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, lo cual es un doble motivo de satisfacción. Como te decía antes, vivimos en un Estado democrático, de derecho, y además dentro de un espacio de la Unión Europea. El pueblo vota a los políticos hacen y redactan las normas, las leyes, y luego el Poder Judicial, el que es, en definitiva, interpreta, aplica y ejecuta estas normas. Entonces, pues se da la paradoja en este país de que después de, y lo ha repetido hasta la saciedad el presidente, que acude últimamente casi a diario a esta emisora, hemos repetido hasta la sociedad que dentro de este espacio, dentro del ámbito de la Unión Europea, los monopolios están prohibidos. Pero bueno, también quiero recordar que considero que es bastante triste que es la tercera vez que se juzga a la Junta Directiva por un delito de desobediencia. No es la primera. Creo recordar hace como 10 años ya se juzgó otra vez a Dionisio y también se juzgó a Ana María Sobrino, la secretaria general, y a Ana María Victoria Salas, la vicepresidenta. Y es ya la tercera sentencia absolutoria. Bueno, todos tenemos derecho a acudir a los juzgados y tribunales a reclamar nuestros derechos, pero que está claro que una vez se afirme la sentencia, Ya desde aquí dejo anunciado que nosotros vamos a ejercer nuestros derechos y vamos a reclamar y vamos a pedir daños y perjuicios por todas estas denuncias que han sido interpuestas sistemáticamente por la Organización Nacional de Ciegos Españoles y que a la postre han sido rechazadas por quien tiene que rechazarlas, que son los tribunales y juzgados. Es el momento, lo ha dicho ya también el presidente, es el momento de dar un paso adelante. Decía Dionisio que durante 28 años la Organización Impulsora de Discapacitados, en este caso su gabinete jurídico, lo único que ha estado haciendo es defender y sacar adelante, pues como estamos diciendo, la friolera de 140 resoluciones a su favor. Y digo que es el momento de dar el paso adelante, de contraatacar. Claro, porque además luego en este país que es muy dado a lo que todos conocen como la pena de telediario, pues basta que una persona la acabe como investigada. Antes era la figura del imputado, pues ya sabes, y hoy con las redes sociales, pues prácticamente se convierte en algo exponencial geométricamente, porque se dispara el número de visitas a páginas esto y queda ahí una especie de mácula que luego cuesta mucho limpiar. Entonces, pues evidentemente, nosotros desde la Junta Directiva hay órdenes expresas al Departamento Jurídico de que interponga las acciones civiles y penales que considero oportuna, pues un poco también para, ya no se trata de un tema económico, sino también se trata de resarcir el honor, la credibilidad de personas que muy alegremente, porque no es el único caso de esta organización, pero hay muchas personas que se pasan años y años imputadas, investigadas, y luego termina una solución. Evidentemente, nuestro derecho también da respuestas a eso y ofrece los mecanismos para acceder a esas peticiones y, repito, desde aquí te digo que lo vamos a hacer. Que, en definitiva, ya está bien de recibir una bofetada y poner la otra mejilla. Insisto que son, con la que conocíamos ayer, 140 resoluciones favorables a la Organización Impulsora de Discapacitados. ¿Tú piensas que algún día terminará esto o no? Yo el otro día sí. Y no quiero mandarte al paro porque no, hombre, hay mucho trabajo que hacer. No, Manuel, la verdad es que yo no conozco ninguna entidad pública o privada en España que tenga 140 resoluciones entre sentencias y autos de archivo que avalen una actividad y sigan arremetiendo de esta forma contra ella. Bien, afortunadamente, repito, y siempre digo lo mismo, estamos en un Estado democrático y de derecho, donde te ofrece los caminos y los mecanismos para resarcirte, pero también no nos podemos engañar, hay un trasfondo de voluntad política en todo esto. Entonces yo creo que todas estas resoluciones, todas estas sentencias deben ir allanando el camino para que lo que los juzgados y tribunales vienen en reconocer, el poder legislativo y el poder ejecutivo acabe también reconociendo y ofreciendo la solución que, repito, ha de partir de ellos, porque en este país se queja todo el mundo. Ahora que hablamos de desobediencia, se ha puesto muy de moda este delito. Yo quiero recordar, y no es menor la cuestión, todo un presidente de la Generalitat hace 3 semanas ha sido condenado por un delito de desobediencia. El portavoz parlamentario, ya no me acuerdo cómo se llama este partido, esto lo llamamos Antigua Convergencia, Francesc Homs, y vicepresidente de la Generalitat y uno de los segundo más importante hasta hace poco tiempo, Francesc Homs ha sido condenado por un delito de desobediencia. Y Dionisio González Otero ha sido absuelto de un delito de desobediencia. Quiero decir que no es una cuestión baladí. Estos asuntos se estudian, se pormenorizan y aquí a nadie le tiembla el pulso por condenar al yerno del rey, a la infanta, a la hija del rey o a todo el presidente, que nos guste o no, de la región, pues una de las más ricas de este país, con todos los problemas que está acarreando, en lo cual no quiero entrar. Entonces, Quiero decir que somete, te someten a verdadero proceso y calvario judiciales y que aquí nadie está libre, lo cual tiene un mérito evidente el decir que una persona en los tribunales hoy en España, tal y como está el panorama, pues la suelva de lo que a otros muy, muy poderosos los vienen condenando. Y evidentemente, si se careciera de esa razón y se estuvieran haciendo las cosas mal, no te quepa la menor duda de que hubiese condenas. Pero, repito, esto reafirma una vez más el que creo que las cosas se están llevando por el camino correcto, creo que se están haciendo bien. Y el poder más importante de un país, que al fin y al cabo es el Poder Judicial, que es el que interpreta, aplica y ejecuta las normas que hacen los políticos, que a su vez son los representantes del pueblo, por, yo no sé cómo sería, 140ª vez, o por la resolución número 140, pues ha avalado una vez más la conducta y el proyecto de esta organización que ya se aproxima a los 30 años de existencia. Yo creo que lo leíamos íntegramente, yo creo que, insisto, y volvemos a lo mismo. Lo más claro es lo de la Audiencia Nacional. Lo que pasa que lo dice la Audiencia Nacional, pero por lo que tú dices, son los políticos los que tienen que hacer efectiva. Sí, pero ese auto de la Audiencia Nacional que tantas veces repetimos, de 20 de abril de 1999, que parece que fue ayer y prácticamente va a cumplir ya 20 Bien. Años, como dice la canción, que 20 años no es nada. Pero es mucho, realmente 20 años son mucho, y ahí por primera vez en España se aplicó el derecho comunitario. Por primera vez en un juzgado, porque la acusación también era muy grave, se acusaba a la Junta Directiva y a la Organización Impulsora y Discapacitados de estar realizando una actividad sin la cobertura legal, sin la cobertura legal española. Y dijo la Audiencia Nacional, bueno, yo soy un juez español, pero es que por encima de la legislación española está la Unión Europea, esa que hoy celebramos los 60 años. Uh-huh. Repito, que hoy no me canso de decirlo, lo he puesto en mi Facebook. Hoy es uno, además debería ser fiesta nacional, porque creo que es el documento más importante de la historia de Europa. No me cabe la menor duda. Y ahí está, por primera vez en 60 años no hemos dejado de matar. Pues precisamente ese acuerdo que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Primera Guerra Mundial, han muerto 30 millones de personas, Segunda, 60, casi 100 millones de muertos, bueno, llevamos 2.000 años y se decide que se establezca un pacto entre todos para no matarnos y poder vivir en democracia, y se establecen unas normas. Y ese auto de 20 de 99, por primera vez, un juez nacional dice, mire usted, se están haciendo las cosas mal, usted tiene una legislación que contraviene los dictámenes de alguien que es superior, la Unión Europea. Y a raíz de ahí están surgiendo todo este tipo de resoluciones que no hacen sino avalarla. Y yo estoy convencido de que tarde o temprano el poder político nacional, nuestros legisladores, no los tendrá más remedio que adaptarse a esa normativa. Y también digo desde aquí que también nosotros, cuando llegue ese momento, exigiremos las responsabilidades a que haya lugar, tanto indemnizatorias como cualquier resarcimiento de tipo moral por estos largos 30 años en los que no se han reconocido desde nuestro Poder Legislativo Ejecutivo una realidad que los jueces vienen conociendo y que están paradas por ese gran espacio común que nos hemos dado entre todos, que es la Unión Europea. Eres optimista, ¿tú crees que llegará? ¿Sí? Yo por naturaleza siempre he sido optimista, sí. Manuel, ya me conoces. Sí. Bueno, pues son las 12 de la mañana y 54 minutos, vamos a hacer una mínima parada para un buen consejo y volvemos. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La Organización Impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Desde enero, juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El voto acumulado hoy, viernes 24 de marzo, es de 287.018 euros. Son las 12 de la mañana y 56 minutos. Afrontamos nuestra recta final de este programa en donde hablamos de la Organización Impulsora de Discapacitados y, como venimos diciendo y reiterando, también podemos hablar de otras muchísimas cosas o incluso de las que ustedes quieran, porque tienen el WhatsApp 630 35 35 76 y el teléfono 925 84 12 81 para contactar con nosotros. Como habrán podido escuchar nuestros oyentes, con Javier Gallego se puede hablar de muchísimas cosas porque tiene don de palabra. Estabas hablando de Europa. ¿Cómo ves precisamente, y cambiando de tema, la Unión Europea en estos momentos? Te comentaba que yo considero uno de los hitos más importantes el Tratado de la Unión Europea, que hoy se celebra el 60 aniversario que se firmó, y no ha sido un camino fácil, ni lo va a ser. Ese tratado está sobre 100 millones de muertos recientes, solo hablo del siglo XX, pero podríamos mirar hacia atrás y una historia prácticamente de 2.000 años de confrontaciones y de guerra. Y creo que estamos, siempre digo que la civilización occidental, y Europa representa esa civilización occidental, es el hito más importante y la consagración, creo yo, principal de la especie humana, que es la civilización occidental, que es la simbiosis del derecho romano, de la filosofía griega y del cristianismo. Esos son nuestros valores. Yo nunca defenderé que nuestra civilización sea objetivamente superior a cualquier otra. Para mí sí lo es. Entonces, pero se presenta uno, hay nubarrones, nada es fácil. Como siempre me gusta decir, nunca nada grande costó poco. Estamos en una nueva revolución tecnológica de unos alcances de tipo social, económico, desconocido, no sabemos hacia dónde vamos, están cambiando todas las relaciones laborales, se está produciendo, hay un movimiento de fondo en el cual la riqueza está pasando a otro tipo de mano, esto se tiene que ajustar a la legislación, no se está haciendo, como hemos visto están surgiendo partidos extremistas que están poniendo en tela de juicio lo que es este pacto que tenemos hace 60 años. Está claro que la Unión Europea, igual que la Constitución Española, igual que en su día las famosas enmiendas de la Constitución Americana, necesita renovarse y ponerse al día. Inglaterra se ha ido, ganó el Brexit, tenemos ahí como espada de Damocles a ver qué hace Le Pen en Francia. Pero yo soy bastante optimista, yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Esto es un bebé, es pequeño y como todos los niños hay que cuidarlos y hay que ser optimista, y creo que ya no hay vuelta atrás con los derechos que hemos conseguido en Europa. Pues Javier Gallego, jefe de los servicios jurídicos de la Organización Impulsora de Discapacitados, como siempre un placer por tenerte estos minutitos aquí en Hoy Radio, en tu radio. Muchas gracias a vosotros, Manuel. Pues con esto ponemos el punto y final. Son las 12 de la mañana y 59 minutos. Que pasen un buen fin de semana. Cuidadito, por supuesto, con la carretera si tienen que salir. Volveremos el próximo lunes. Ahora les dejo con la buena programación de cada una de nuestras emisoras en Hoy de Radio, con el magazine local que llegará a partir de la 1. Gracias y muy buenos días.